Estamos en la línea telefónica con el teniente coronel de Carabineros de la Tercera Comisaría de la Unión, don Luis Rebolledo. Ante que todo, muy buenas tardes. Si nos puede comentar de un procedimiento que trabajó Carabineros en la ciudad de Paillaco, por favor. Un saludo para ti, Cristian, y para todos los auditores. Efectivamente, hoy en horas de la mañana, a primera hora, Carabineros recibió una alerta indicando que en el sector de calle Vicuña Maquena, donde funciona el Departamento de Salud de Paillaco, la autoridad que está a cargo de este señaló que individuos desconocidos ingresaron forzando el portón de acceso vehicular, desconociendo la metodología de ingresar al interior del inmueble, ya que al revisar las dependencias se percataron de la falta de diversas especies, tales como una caja fuerte, sobre con dinero en efectivo, otra caja de seguridad que también mantenía dinero efectivo en su interior, documentos bancarios y también algunos talonarios de cheques y documentación valorada de este estamento gubernamental, evaluando la totalidad de las especies en aproximadamente 6 millones de pesos. En el lugar existen cámaras de seguridad y una empresa de alarmas, la que no fue activada durante el desarrollo de este delito. Se está verificando su funcionamiento y se están revisando las imágenes que almacenaron estas cámaras de seguridad. El fiscal de turno, al tomar conocimiento de estos hechos, dispuso que personal de la sección de investigación policial de la Tercera Comisaría de la Unión se traslade a Paillaco y tome las declaraciones respectivas, recopile las imágenes y desarrolle un trabajo en el sitio del suceso. Diligencias que a esta hora se están realizando en el lugar. Perfecto, don Luis Rebolledo, teniente coronel de Carabineros de la Tercera Comisaría de la Unión. Quiero agradecer, como siempre, su tiempo y su gentileza con nuestro medio. Muy amable. Un saludo, Cristian. Un saludo a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.